Estamos terminando de organizarlo, ¿vio? Hasta que entramos en ritmo sí, y esas cosas. Y porque, ahí va. Hay que llegar a su edad, ¿eh? Hay que llegar a esta edad, claro, sí, exactamente. Sí. Pero vamos a darle una vuelta a algo que tiene que ver, siempre es bienvenido, y obviamente en estas épocas, ¿no? Cuando la demanda habitacional supera las 3.500 familias en San Martín, algo que todavía el número no lo sabemos, porque... Por ahí vamos, nos quedamos cortos. Vamos a darnos una vuelta prontamente por vivienda de la municipalidad para ver cómo está la cosa. Siempre es una alegría recibir una vivienda, ¿no? Cuando se da a cuentagotas en algunos casos en esta localidad, algún plan por allá, algún otro plan por acá. Bueno, pero el empuje, la organización de vecinos y vecinas hace que, bueno, mañana sea un día particular por una entrega de vivienda, y estamos hablando del lote 27. ¿Nos pegamos una vuelta por allá, te parece? Pero dale. Dale, ahí vamos. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Juan Bustamante. Él pertenece a los vecinos y vecinas sin techo y por el barrio del barrio intercultural, por una vivienda digna. Siempre me pierdo con todas esas cosas. Don Juan, muy buenos días. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, Adriano. Buen día, Laura. Buen día a toda la audiencia. Acá andamos bien. Bueno, hoy es lunes, así que está bueno arrancar con una buena noticia que tiene que ver con personas que pueden acceder a una vivienda. Contale a los vecinos, por favor. Sí, se trata de que mañana martes va a estar llegando el ministro de Desarrollo, Vivienda y Hábitat de Nación, Santiago Maggiotti, y la avenida acá a San Martín de los Andes es para entregar vivienda y sostener los financiamientos que está haciendo Nación en el marco de la vivienda social, ¿no? Ajá. Así que mañana van a estar entregando, creo que 30 viviendas en Chacra 32 y otras 20 acá en el barrio intercultural. Ajá, o sea que serían 50 viviendas. Don sí, Juan, sí. ¿Cómo ve la organización, estamos hablando de Vecinos Sin Techo, con la historia tan particular y el impulso que ha tenido, cada vez que en estas épocas de elecciones se repite la muletilla del sueño de una casa propia, sin darse cuenta que es un derecho? Sí, mirá, nosotros lo vivimos de una manera protagónica el tema de la vivienda, y el protagonizar también la necesidad de los vecinos, organizarse, pelearla para conseguir los financiamientos, nos lleva también a tener una noción cuál es el escenario que hay a nivel nacional. La verdad que estamos atravesando momentos muy difíciles, se podría haber hecho muchísimo más en el tema de la vivienda social, se podría hacer muchísimo más, pero ha costado también muchísimo trabajo conseguir los financiamientos, y nosotros los terminamos consiguiendo acá en San Martín de los Andes por la perseverancia de las organizaciones sociales. Y si hacemos un poco de memoria, cuando asume este nuevo gobierno, lo asume en el marco de una situación difícil para el mundo, ¿no?, que fue la pandemia. Entonces vinimos de un gobierno anterior que desfinanció toda la obra pública. Este gobierno que entraba venía con mucha fuerza a querer retomar nuevamente esa agenda de atender la necesidad de los sectores más vulnerables, y se encontró con una pandemia. Eso tiró para atrás a todo, y tuvieron que empezar a buscar financiamiento y armar las nuevas leyes de los nuevos programas de financiamiento de viviendas sociales. Eso tardó dos años que nosotros estuvimos organizándonos, reclamando acá en San Martín de los Andes, y permitió, bueno, de que en San Martín de los Andes se constituyera el Consejo Asesor de la Vivienda, se votara la declaración de emergencia habitacional, y bueno, un conjunto de acciones hizo de que se pudiera llegar a Nación y que se retomara el financiamiento sobre los programas que habían quedado desfinanciados. Nosotros no estamos haciendo... En el caso de San Martín, las viviendas que se entregan no son programas nuevos de vivienda de financiamiento de cero, son programas de vivienda que ya venían financiados en el gobierno que hubo hasta el año 2015, después pasó el macrismo, dejó todo desfinanciado, se paralizó la obra pública y nuevamente ahora se retoma el financiamiento de esos programas que habían quedado abandonados en el año 2015. Ese es el problema que hay. Y por otro lado, en un escenario así donde las cosas son tan complejas y tan difíciles, también cuesta muchísimo organizar a las familias que padecen la emergencia habitacional, porque se junta, por un lado, la desesperación de no tener respuesta, y frente a ese escenario, bueno, se busca cualquier alternativa. Entonces, cualquiera que aparezca haciendo o proponiendo soluciones milagrosas, entretiene a la población, no hay organización social, no hay conciencia de entender cómo es el problema político, económico de la vivienda, y nos quedamos lamentablemente entrampados, más con dos años de pandemia que hubo, donde nadie se podía organizar, donde teníamos que estar encerrados. Entonces atrasó todo el tema de la vivienda acá en San Martín de los Andes. Así que lo que se hizo fue lo que se pudo, se avanzó bastante, se reorganizó el Instituto Municipal de la Vivienda, se cambió al director de vivienda a pedido de las organizaciones sociales, y es lo que permitió que hoy en día estemos con obras acá en San Martín, construyendo casas y entregando viviendas. Así que bueno, ese es un poco el marco en el que se logra que mañana esté acá el ministro de Vivienda y Hábitat de Nación, y que sirva, bueno, para entregar estas viviendas. Y en esa visita también se le va a pedir más financiamiento para viviendas sociales, y se le va a dar a conocer todo lo que estamos trabajando en la perspectiva de poder desarrollar todo lo que está medianamente encaminado en el marco de la emergencia habitacional acá en San Martín de los Andes. Don Juan, y hablando de, nos salimos un poquito, bueno, tiene que ver con lo de mañana, estas viviendas que, digamos, en la proyección, vamos 5 años atrás, un poco más de 5 años, porque a eso también hay que sumarle la plancha que hace el gobierno provincial, ¿no?, con respecto a las viviendas sociales en nuestra localidad. Pero con respecto a la emergencia habitacional, el año pasado se volvió a declarar, es la novena emergencia habitacional. ¿Cómo vienen trabajando con el Instituto de Vivienda y Hábitat? Bueno, en el marco también de la ordenanza que prevé que las organizaciones que tienen que ver con la vivienda en nuestra localidad también participen, para que no sea una sola persona maneje, digamos, la caja de vivienda en nuestra localidad. ¿Cómo viene en este 2023? ¿Se han podido reunir con el Consejo Asesor? ¿Cómo viene eso? Sí, nosotros tenemos permanentemente reuniones. Nosotros, como organizaciones sociales, acá en San Martín de los Andes, se constituyó el Consejo Asesor de la Vivienda, donde las organizaciones tenemos participación junto al director de vivienda y a las autoridades, tanto ejecutivo como del Consejo Deliberante, y se va pensando, se va diseñando, se va reequipando un instituto de vivienda que en algún momento tiene que cumplir el rol que hasta ahora no ha existido, de no solamente tener capacidad de gestión, sino también tener capacidad de conseguir tierra, tener capacidad de planificar el crecimiento de San Martín de los Andes, y que la vivienda social tenga verdaderamente un desarrollo continuo, acompañando el crecimiento de la ciudad, que se da por dos fenómenos: uno, por el crecimiento natural de las familias que vivimos en este lugar, pero por otro lado también alentada por ser una ciudad turística y que mucha gente de distintos lugares del país se vienen a vivir a San Martín de los Andes. Entonces, lo que falta es eso. Pero bueno, todo eso se va a poder hacer en tanto y en cuanto nosotros recuperemos las políticas públicas, el rol de las organizaciones sociales, las familias organizadas, y que el Estado vuelva a tener solvencia económica para llevar adelante esos programas. Si no, es delirante esto, hay que ser muy realista en ese sentido. El país, la verdad, que está muy extremadamente endeudado y condicionado por una deuda externa que nos han impuesto desde el Fondo Monetario Internacional, con la complicidad del anterior gobierno nacional que tuvimos, que eran los famosos dirigentes de Cambiemos, que irresponsablemente volvieron a endeudar el país, y uno haga lo que haga, lamentablemente, depende de eso. Si el país no anda bien, es lo mismo que tu casa no ande bien. Sí, si en tu casa no hay un ingreso mensual que sostenga la comida, la vestimenta, la casa de tu familia, se te va todo abajo, se te desintegra todo. Bueno, al país le pasa exactamente lo mismo. Entonces, en ese contexto, es complejo trabajar, es difícil trabajar. Pero así y todo, bueno, como organizaciones sociales no hemos perdido el objetivo, el sueño de que esto lo tenemos que cambiar, ¿no? Y lo vamos a cambiar en tanto y en cuanto también nos organicemos. Así que, bueno, claro, de esa manera, esa es la rueda, logramos, digamos, durante ¿no? también estos años de pandemia y posterior a la pandemia, de que se consiguieran tierras del Estado municipal para poner al servicio de la emergencia habitacional, y se logra hacer el canje de tierra de 4 terrenos que vienen acá en la zona céntrica por 2.5 hectáreas en la Chacra 30. Todo ese trabajo que llevó tiempo, que no es fácil, finalmente esa tierra está disponible ahora para hacer un programa de vivienda, y se calcula que en 2.5 hectáreas, de acuerdo a la planificación que se hizo, entrarían unas 320 viviendas. Ese es un hecho importante. Tenemos la tierra, está saneada, es tierra que está para la emergencia habitacional. Ahora lo que hay que conseguir es el dinero para financiar tanto la infraestructura como la construcción de vivienda. Y lo que estamos pensando desde las organizaciones sociales es justamente darle un impulso a eso, y bueno, y un poco empezar a exigir y a reclamar el rol de la provincia, porque la provincia se ha quedado atrás en el tema de la vivienda, al menos en nuestra localidad. Entonces queremos ahí impulsar una idea de ese tipo, y bueno, justamente estábamos organizándonos para, en el transcurso de la semana que viene, poder hacer una reunión del Consejo Asesor de la Vivienda, invitar a todas las autoridades y plantear esta necesidad que tenemos de desarrollar esas 2.5 hectáreas donde entrarían aproximadamente 320 viviendas, y sería un empuje importante para la emergencia habitacional. Eso es real y concreto, y bueno, la tierra está, y bueno, no es suficiente, pero por lo menos hay algo sobre lo cual se podría trabajar, y se podría empezar a hacer una inversión para atender la emergencia habitacional. Don Juan, con respecto a esta posible reunión con autoridades, ¿son del Ejecutivo local, municipal y provincial? Nosotros siempre, sí, las reuniones son abiertas. Lo que pasa es que también nos cuesta juntar. Hace poco tuvimos una reunión del Consejo Asesor de la Vivienda, en el Consejo Deliberante, se invitó a todas las autoridades y no aparecen las autoridades. Claro. Aparecen porque, bueno, hemos caído también un poco por responsabilidad nuestra en la formalidad para llevar adelante las cosas. Acá lo que está faltando es el protagonismo del pueblo. Si la familia que no tienen vivienda, no participan, no acompañan, no se movilizan, y los políticos van a estar muy cómodos y no van a hacer otra cosa más de lo que están haciendo. Y más en la época de campaña, ¿no? Exactamente, sí, es así. Entonces, bueno, nosotros mantenemos la iniciativa, y en algún momento esto va a tener que tener una respuesta, y se va a tener que encaminar, porque si no, estamos evaluando nosotros, que justamente no han habido estallidos sociales, no han habido tomas de tierras masivas, porque justamente las organizaciones sociales cumplimos un poco el rol de contener a la población y darle una esperanza, por lo menos, de que podemos lograr encaminar una respuesta a la emergencia habitacional. Don Juan, pero si eso no es acompañado después políticamente por quienes tienen que dar esa respuesta, y bueno, va a tener un límite también eso. Hablando de límites, don Juan. Como organizaciones sociales, evaluaremos qué otra alternativa nos damos si no nos escuchan, si no se atiende lo que se está trabajando y no se financia todo lo que se necesita en San Martín de los Andes. Don Juan, hablando de todo eso, hace rato que te quiero preguntar, ¿no hay alguna manera de convocar a todos los candidatos y que haya algún tipo de compromiso como para que la vivienda sea política del Estado municipal? Digo, algo que se comprometan a gestionar, porque se supone, por lo menos en los discursos, que le interesa, que es una problemática que le interesa a todos. ¿No hay manera de juntarlos? Sí, habría una manera de ajustar, convocándolo. El tema es que no vienen. Ajá. No vienen. Entonces nosotros lo que estamos evaluando como organizaciones sociales, que nos vamos a poner firme en una convocatoria y una exigencia de ese tipo ante las nuevas autoridades que asuman tanto a nivel municipal como a nivel provincial. Y en el transcurso de eso, una vez que pasen las elecciones en la provincia de Neuquén, ya se va a visualizar quiénes van a ser los protagonistas de llevar adelante los destinos de la provincia o de los municipios, porque hay elecciones ahora el 16 de abril, y a partir de ahí, bueno, empezar a armar la agenda de con los actuales funcionarios, de manera tal de llegar al nuevo mandato de gobierno con mínimamente un programa que dé respuesta a la emergencia habitacional. En eso estamos, es lo que queremos hacer, pero bueno, es como la vida, es una lucha. Sí, no, estaba pensando, ¿no? Si son funcionarios que no van a reuniones, que están mandatadas por una ordenanza, digo, cuando decimos funcionarios, usted se refiere a distintos bloques del Consejo, seguramente alguien del Ejecutivo, no sé si el Intendente también lo esperaron varias veces el año pasado y no, el Intendente Saloniti, ¿no? Porque ahora tenemos de Intendente a Winkelmann, que también, bueno, todas estas cosas con idas y vueltas que se han vivido durante años con, bueno, el presidente del Consejo Deliberante de un lado y del otro lado, del mostrador, digo, con la cooperativa, digo, están faltando a la función que tienen mandatada, ¿no? Que justamente muchos de ellos se candidatean o están en diferentes listas y no es que no participan, deberían tener la obligación de hacerlo porque es parte supuestamente de una plataforma política y al mismo tiempo de un mandato por ordenanza. Se hace el juego de la plancha para no tener que poner la cara o no tener que hablar con levantar el teléfono y hablar con Gutiérrez o el que tenga que ver con el IPBU y ver cómo vienen las cosas, ¿no? Me parece que viene también por ese lado. Sí, es así, lamentablemente sí, es así. Lo que no quieren es asumir ese compromiso porque después eso tiene que venir necesariamente acompañado de un financiamiento. Claro, no es, no brotan las casas. Lamentablemente la provincia de Neuquén, claro, en el sentido de la vivienda, se ha lavado las manos fundamentalmente para las ciudades del interior, no así en la provincia de Neuquén, porque detrás de esto hay toda una especulación. El mayor caudal de votos está en Neuquén, entonces a Neuquén le hacen obra pública, le hacen paseos turísticos, le hacen mejora, en todo lo que se podría decir que es la vidriera de la provincia de Neuquén, que es la capital, porque ahí está el conglomerado más grueso de población, que son los que después definen quiénes gobiernan, y se desatiende el interior. Eso es así. Bueno, hace años que estamos con ese panorama y bueno, y la lucha continúa. Esto es así. Hay que ser perseverante. En algún momento esto se va a tener que encaminar. Nosotros como organizaciones sociales impulsábamos también que se haga una ampliación del ejido municipal, que a través de eso se creen normativas para tener terrenos sociales, que los desarrollos privados, que son los que más avanzan, puedan poner tierra a disposición de la emergencia habitacional a través de ordenanzas que condicionen eso. Se hablaba de una ordenanza de renta diferencial urbana, que también sería una alternativa valiosa e importante, pero bueno, está en disputa acá el poder, ese es el tema. Y el poder lamentablemente sigue mandando los que tienen el dinero, ese es el tema. Y la política es funcional a eso, responde a esos intereses. No es nada de otro mundo, todos nos damos cuenta que es así. Entonces, lo que nos está faltando a nosotros como organizaciones sociales es poder tener la capacidad de movilizarnos y ganar la calle, porque bueno, es lo único que puede doblegar la voluntad de los políticos hacia dónde tienen que tomar la decisión o hacia dónde tienen que conseguir los financiamientos. Esto es así, lo hemos vivido como experiencia acá en San Martín de los Andes. La vez que nos organizamos fue la vez que se hicieron vivienda, que se compraron tierra, la Chacra 32 se compró en el marco de la movilización social. El barrio intercultural es producto de la movilización social, de las luchas, de la denuncia y de poner en el escenario político la necesidad de los sectores más vulnerables. Eso es así y en la historia ha sido así. Toda conquista social necesariamente tiene que ir de la mano de un protagonismo popular y un acompañamiento en las calles, que es el lugar donde se manifiestan las mayorías que pueden tener la capacidad de que realmente se cambie la situación económica y política que tiene la provincia de Neuquén, ¿no? Una provincia muy rica, que tenemos una vaca muerta ahí que tiene infinitas riquezas, pero bueno, todo ese dinero se va. Sí, toda esa riqueza se van y no se quedan para el desarrollo de la provincia. Entonces, tenemos un poder político a nivel provincial que ha dado muestra de que están subordinadas a las multinacionales, y todos los contratos son favorables a los negocios, y lamentablemente el Estado queda desfinanciado, y entonces no hay respuesta cuando hay que atender el crecimiento poblacional o las necesidades de las ciudades del interior. Acá uh-huh. Nosotros estamos en una ciudad turística que debiera tener un acompañamiento económico distinto. Bueno, cuesta y es difícil lograr eso, ese desarrollo que necesitamos. Don Juan, volviendo a mañana es un día importante para todos y todas los que están en el barrio intercultural y los que a partir de mañana van a estar. ¿Cuántas familias a partir de van a recibir su casa y van a integrar la comunidad de cambio del barrio intercultural? Mañana se estarían entregando 20 viviendas en el barrio intercultural. Ya la vez anterior, hace un julio del año pasado, se entregaron 18, porque nosotros estamos haciendo un programa de 60 viviendas. Y a medida que se van terminando las viviendas, las vamos entregando enseguida. Claro. Por dos razones. Por un lado, por la necesidad inmediata que tiene la familia de tener un techo digno y dejar de pagar alquileres. Uh-huh. Y por el otro, resguardando también la obra, el espacio, de que no ocurra nada extraño, de que se nos meta gente a ocupar las casas. Porque frente a la falta de vivienda hay algo desesperante, y a veces la gente se cansa y puede reaccionar de esa manera. Entonces, por ese motivo, vamos empujando la obra, y en cuanto están las casas, inmediatamente se van habitando y se va avanzando con el barrio. Así que mañana, aparte de entregar las 12 viviendas, nosotros, Comunidad Mapuche Curruinca y Vecinos Sin Techo, le vamos a entregar una carpeta al ministro pidiendo el financiamiento de 100 viviendas más para el barrio intercultural. Porque el barrio intercultural es un barrio, es una propuesta que nace con una iniciativa popular, es un proyecto inédito en el país, no existe otro similar a este, donde por primera vez el Estado Nacional le transfiere a un pueblo originario la titularidad de 400 hectáreas, a título gratuito. Y después la comunidad nos transfiere a la Asociación Civil Vecinos Sin Techo 100 hectáreas para hacer el barrio intercultural, a título gratuito. Es decir, las familias que vamos a vivir en el barrio intercultural no pagamos la tierra, vamos a pagar la mejora, que es la vivienda. La vivienda. Pero la tierra, titular de derecho, a perpetuidad, es la comunidad mapuche curruinca, son tierras comunitarias. Exactamente. Entonces ahí no hay negocio inmobiliario, nadie puede vender su casa, la vivienda pasa a ser un bien de familia, no hay un padre el que manda en el hogar, sino que es un bien de familia y se tiene que respetar la integridad de la familia. Entonces son cosas innovadoras que tiene el proyecto del barrio intercultural, y también en ese mismo contexto, también por primera vez acá en San Martín de los Andes, creo que no hay otro caso igual en el país, nosotros estamos facultados por una ley nacional y por una ordenanza municipal, a que seamos las propias organizaciones que administramos el dinero, que construimos las viviendas, que organizamos las familias, que hacemos trabajo comunitario, nos delegan la responsabilidad de adjudicar esas viviendas. Y eso lo hacemos de una manera transparente, proceso participativo, a las familias van acumulando puntaje, eso ordena y llega primero a la vivienda quien más se esmera, quien más cumple, quien más participa, quien más está presente. Y eso da tranquilidad, transparencia, no hay conflicto y todos nos ayudamos y nos entendemos. Así que bueno, tiene también un valor muy importante lo que hacemos en el barrio intercultural. Sin ninguna duda, don Juan. Así que entre todo lo que hablamos, que el contexto no es el mejor, el pasado inmediato no fue el mejor, pero organizándose y juntándose con otros y con las herramientas que ya se tienen, hay que seguirla, ¿no? Y seguirla. Y siempre es un gusto y uno piensa en la cara de aquellos vecinos y vecinas que a partir de mañana Tienen su casa con esfuerzo, claro que sí, con tiempos invertidos, claro que sí, pero esto hace a esa comunidad que se llama el barrio intercultural, ¿no? Don Juan, bueno, a través de usted, felicitaciones a los vecinos y vecinas que integran el barrio intercultural y aquellos que a partir de mañana van a vivir allá, por decirlo de esa manera, mañana se les va a entregar la casa. Así que siempre es un gusto hablar con usted y marcar este contexto, ¿no? De dónde venimos, para ver qué estamos haciendo y precisamente para ver hacia dónde vamos. Don Juan, no sé si usted quiere agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. Bueno, un saludo cordial a todos y aprovechar el momento para invitar también a la radio, puede participar mañana. Bien. En el acto y ¿a qué hora es el acto? Lo que va a acontecer ahí. El acto va a ser en dos lugares, va a ser en el lugar de la obra donde están las viviendas que se van a entregar, sí. Después nos trasladamos al galpón de acopio que tenemos hoy, que la llamamos UP, Unidad Productiva, y ahí vamos a compartir un almuerzo, irán a hacer uso las autoridades, uso de la palabra las autoridades, se van a firmar unos convenios. Se va a tener una reunión también con el ministro y las organizaciones sociales de acá San Martín de los Andes para contarles cómo estamos trabajando con el Instituto de Vivienda a través del Consejo Asesor de la Vivienda y marcar un poco una agenda que es lo que necesitamos y lo que diseñamos y pensamos las organizaciones sociales. Así que un poco eso es lo que va a ocurrir mañana. La visita del ministro es bastante acotada porque llega a las 11 de la mañana al aeropuerto, después hasta las 4 de la tarde tiene tiempo para estar acá y después tiene que viajar a Bariloche para regresar en un vuelo que sale alrededor de las 7 de la tarde. Eso es lo que nos han informado. Entonces, la visita, aprovecharla al máximo y poder encaminar medianamente la solución de la emergencia habitacional que... En el caso de San Martín de los Andes, esto también vale reconocerlo y ponerlo en valor, toda la vivienda social que se ha financiado se financia con fondos de Nación y a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat. Antes fue el ministro Ferraresi quien venía financiando las viviendas, estas 60 viviendas, no está más Ferraresi al frente del Ministerio de Vivienda y Hábitat, ahora asume Santiago Maggiotti, que es el ministro que va a venir mañana, y se siguen financiando los programas de vivienda. Eso es muy importante y también es de destacar y valorar y agradecer el rol acá en San Martín de los Andes, el concejal Martín Rodríguez, que todos los financiamientos, no solamente la vivienda social, sino también de la obra pública, lo ha logrado a él porque, bueno, se ha tomado el laburo de llegar a Nación, de presentar los pedidos con acompañamiento de las organizaciones sociales, y eso ha permitido de que se desarrollen estos programas de vivienda y otras obras que son de interés general para San Martín de los Andes. Don Juan, muchísimas gracias por su tiempo y por todo, bueno, por toda esta conversación en esta entrevista, y nuevamente felicitaciones por dar un paso más en el barrio intercultural, así que estaremos mañana atentos y atentas a la entrega de las viviendas y todo lo que ocurra por allá por el barrio intercultural. Muchas gracias, don Juan. Bueno, quedamos así, entonces un saludo para todos y todas, y nos estamos comunicando o viendo en el acto que vamos a llevar mañana en el barrio intercultural. Muchas gracias, don Juan. Hasta luego. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Bien, conversábamos con don Juan Bustamante, quien es presidente de la Asociación de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, ¿no? El convite era para lo de mañana, ¿no? Lo que es la entrega de 20 viviendas en el barrio intercultural y otras tantas en Chacra 32. Pero el contexto es ese, ¿no? ¿De dónde se viene? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se puede hacer? ¿Y qué es necesario y hace falta? Es así. Bueno, el gran ausente es el gobierno provincial, bueno, que obviamente que en cosas está esporádicamente o cuando las papas queman nomás. Y porque también sabemos que es bastante raro, ¿no? Que no sea política de Estado, porque la falta de vivienda es como una de las cosas que peor clima generan a nivel social, ¿no? Estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de frustración, estamos hablando de precios exorbitantes de alquileres, estamos hablando de gente que no tiene un lugar digno donde vivir. Exactamente, de todo eso y también con lo que pasa en la localidad, ¿no? Un consejo asesor de vivienda, hay herramientas para llevar adelante, que incluyen la participación, pero hay que participar. Uh-huh. Y de paso ahí le decimos, los miércoles a las 20 horas se reúnen acá en la radio los vecinos y vecinas sin techo, desde la Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, para tratar el tema no solamente de lo que tiene que ver con el barrio intercultural, sino la demanda habitacional, como dice don Juan, ¿no? Acá en Sarmiento 340, los miércoles a las 20 horas, porque es necesario tu participación. Es así. Como decían, como es el eslogan de los sin techo, la vivienda digna es demasiado importante para dejarla solo en manos de los políticos, ¿no? Y sobre todo en estas épocas de campaña que andan, van para un lado, vienen para el otro, van para el lado. Sí, pero para todos lados después, no van, ¿eh? Y de repente, para todos ausencias. Lados, recordemos que para todos lados no van. No van para juntarse con la Comisión de Vivienda. Recordemos que es la misma comisión, la misma. Pero bueno, uno de los candidatos, por ejemplo, Monina aquí en Decapiet, decía que era muy caro que contraten técnicos para el Instituto de la Vivienda. También. No era caro el Ensatur, donde ella formaba parte uh-huh. y recibió un sueldo, ¿no? Uh-huh. Es raro eso. El actual intendente, no el a cargo, sino el intendente, también, más de una vez. Faltazo y políticas, ¿no? Levantar sí. teléfono, tal vez con Neuquén, como son del mismo partido, por ahí. Que ni siquiera son políticas, son gestiones. Claro, gestiones, tiene que serlo, pero uh-huh. bueno, uno para el otro. 10 de la mañana, ¿cuántos? 5 minutos. Uh-huh. Ahí estamos. Sí. 5 minutos, veo bien, bien. Sí, boletín claro. informativo, ahí uh-huh. vamos. Informar para transformar. Boletín informativo.